hoy les voy a enseñar cómo usarme correctamente. Primero, tenés que ver mi fecha de vencimiento. Luego, me abrís cuidadosamente sin usar los dientes y menos tijera o la uña, porque me podés romper. Luego, me pones sobre la punta del pene, el que debe estar bien firme. Ves que mi borde esté hacia afuera para que me deslice sin problema. Y luego, cama, protección y acción. Cuando se acabe la acción, presioná mi puntita y me desenrollás con cuidado para no ensuciar. Y listo, hasta la próxima. Ah, y recordá, un condón para cada ocasión.